así, mi corazón hoy sufre. Déjalo sentir, déjalo vivir. Vida, tú me dices que me quieres y que el tiempo es poco para compartir. Y tú ves ahí mi corazón que sufre. Déjalo sentir, déjalo vivir. Déjalo soñar que todo puede ser mejor. Solo rosas. Piensa que los dos tenemos una misma piel. Déjate llevar, espérame y verás qué grande es nuestro amor. Sentir, déjalo vivir. Déjalo soñar que todo puede ser mejor. Déjalo entender, la vida no es tan solo rosas. Piensa que los dos tenemos una misma piel.